Es para la abuela, que lo subimos a la puerta de la abuela. Hola, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta tercera cita de la vigésima Semana Popular, Semana del Aula Popular José Luis García Rúa. Como sabéis todos, voy a hacer una pequeña introducción, pero yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya lo sabéis. El Aula Popular José Luis García Rúa fue fundada en el año 1996 por alumnos que habían sido de García Rúa en la calle Curasama cuando tenía precisamente la Academia Escuela para Obreros. Ahora mismo está apoyada, bueno, o desde su inicio, está apoyada por varias entidades, el Ateneo Obrero de Gijón, la Sociedad Cultural Gijonesa, Radio Crash y Sexta Feria, que colaboramos en sacar adelante esta, que es la cita más importante del año del Aula Popular. Como se incluye en el manifiesto del Aula, que podéis ver en su página web, esta cita es la más representativa y además se crea para dar continuidad a la labor de difusión de la cultura popular y crítica de José Luis García Rúa. Una labor que es tan importante ahora como lo fue entonces, cuando quienes participaban en los debates y en el aula popular como alumnos se arriesgaban a caer en manos de la policía política del régimen. En estos tiempos en el que el mercado y las finanzas dominan por encima de cualquier cuestión de carácter humanitario, yo creo que iniciativas como esta siguen teniendo su importancia y su repercusión para unir la lucha de entonces con la de ahora y dar continuidad, la lucha que sigue siendo la misma, por los derechos humanos, por la igualdad y la justicia social. Hoy, que como os decía, es la tercera cita, tenemos una mesa redonda titulada Refugiados más allá del primer plano mediático. Ya sabéis que a raíz de la llegada de refugiados sirios salió todo en los medios de comunicación, hubo mucha repercusión, se generaron oleadas de solidaridad en Europa, como por ejemplo la del gobierno alemán, que no mostró la misma solidaridad, por ejemplo, con el pueblo griego, pero bueno, se generó una oleada de noticias que tuvieron una gran repercusión en la opinión pública europea. Las cosas pues salen en los medios de comunicación y luego van pasando un poco de moda y parece que el fenómeno acaba, pero no acaba, porque ni fue el comienzo ni será el final de la llegada de personas de otros continentes que vienen refugiados no solo por la guerra, sino también por el terrorismo o por el hambre. Y para hablar de esto tenemos a dos representantes de sendos colectivos de aquí de Asturias que precisamente intentan plantear alternativas de resistencia a la economía capitalista y a esta sociedad. Tenemos con nosotros, voy a empezar primero por los de fuera de la ciudad, tenemos con nosotros a Eduardo Romero del colectivo Cambalache de Oviedo, que es un colectivo que centra su actuación en el feminismo, la agroecología y por supuesto las migraciones. Mantienen actividades culturales y de formación en su local relacionado con estos temas. Y además también se dedican a la edición de libros y tienen un grupo de consumo. Eduardo Romero además es un verdadero especialista en el tema de migraciones y fue coautor del libro editado por ACAL, ¿Qué hacemos con las fronteras? Así que luego seguramente nos explicará muy pormenorizadamente desde un punto de vista jurídico y político qué significado tienen las migraciones. Y por otro lado tenemos a Roberto Porras del colectivo Alambique, que estos sí son de Gijón, que celebraban su 10º aniversario en el 2014 y cuyas áreas de trabajo son el antimilitarismo y la lucha contra la exclusión social, y seguramente va a desarrollar bastante este tema porque qué pasa después con los refugiados cuando llevan un tiempo aquí, ¿no? Además Alambique asesora y da información sobre recursos sociales y mantiene actividades que por supuesto pasan por la reivindicación y la difusión a nivel de calle, que es muy importante. Bueno, yo no me voy a enrollar más, ya sabéis que después de las intervenciones de los ponentes pues siempre hay una parte de participación del público. Bueno, pues nada, muchas gracias y le doy la palabra a Roberto. Sí, bueno, parece que sí. La verdad es que lo primero sería agradecer la invitación al Aula García de la Rúa para esta mesa, aunque cuando nos llegó la invitación nos planteaba algunas dudas, porque nosotras no somos un colectivo que trabajemos directamente con personas migrantes, no somos un colectivo que estemos directamente involucrados con el tema del refugio, y sí que nos así se lo planteamos a la organización, ¿no? que nos parecía que podía ser más interesante a lo mejor no participar este año y participar otro, ¿no? Pero luego, parándonos a pensar un poco en el título de la mesa, más allá del foco mediático, sí que le vimos más sentido a estar sentadas aquí hoy, ¿no? Y entonces, pues probablemente luego al final demos mucho más las gracias a Laura García de la Rúa después de este rato con Eduardo y con lo que podamos intervenir en el público y el debate, que lo que cuando empezamos a preparar la intervención que voy a hacer yo hoy, la intervención colectiva que preparábamos estos días, ¿no? ¿Por qué creemos que es importante el título tal y como se plantea, ¿no? Porque con el tema del refugio se mira mucho al tema mediático, se mira mucho al fenómeno y no se mira a las causas y a las consecuencias al después de ese hecho, ¿no? Entonces, por eso nos parece muy interesante que en estas charlas sí que pudiésemos mirar a las causas, que yo creo que es lo que va a hacer Eduardo, y también al después, a las consecuencias, que es lo que modestamente vamos a intentar hacer desde Alambique, ¿no? La presentación que hemos preparado va a tener tres partes, muy sencillitas. Una, ¿qué es Alambique? Y qué es lo que hacemos para contextualizar un poco el por qué podemos plantear todo lo que tiene que ver con las consecuencias de ese fenómeno que son las migraciones, que es el refugio. Otro, lo que nosotras vemos que son consecuencias, claramente las consecuencias que se van a generar el día después de aplicar todas esas políticas de refugio o el día después de todo ese caudal de solidaridad. Y por último, las propuestas más concretas, ¿no? ¿Dónde nos podemos encontrar? Después de ver qué es lo que hacemos nosotros habitualmente, cuáles van a ser las consecuencias de todas esas políticas sociales que se pongan en marcha, después, cómo nos podemos encontrar para darle una vuelta a esa situación. Entonces, sin más, empiezo por la primera parte explicando un poco qué es eso de Alambique, aunque desde la presentación sí se daban unas pinceladas. Sí que es importante explicar que Alambique somos un colectivo de lucha contra la exclusión social del que formamos parte personas empobrecidas y personas en situación de precariedad, tanto vital como laboral, ¿no? Nosotras identificamos las causas de ese empobrecimiento, de esa exclusión social, de esa precariedad, las identificamos claramente en el modelo social y económico que padecemos todas, en el modelo capitalista, ¿no? Y en sus características para nosotras estructurales, ¿no? En el individualismo, en el consumismo, en la ruptura del tejido social, en el modelo de empleo de este sistema capitalista. Para nosotras, ahí están las causas del empobrecimiento, la exclusión y la precariedad. Por eso, como colectivo, nosotras no planteamos la lucha por la inclusión social, no planteamos proyectos de integración. No podemos plantearlas en algo que genera pobreza, genera empobrecimiento, genera exclusión. Entonces, para nosotros el objetivo es plantear una lucha por la justicia social y por la transformación. Esto que suena tan genérico lo concretamos con una serie de herramientas que nos ayudan a intervenir en la realidad, a intervenir en nuestra realidad, ¿no? Como personas. Como son la lucha por la renta básica de las iguales, como herramienta para garantizar el derecho a vivir dignamente de todas las personas. Utilizamos también como herramienta las campañas por la lucha por los derechos sociales, las campañas de denuncia y de pelea por esos derechos sociales. Utilizamos también y apoyamos las iniciativas comunitarias. Nosotras estamos enraizadas en la zona sur de Gijón y apoyamos todas las iniciativas comunitarias que se pongan en marcha en la zona, y nosotras tenemos algunas pequeñitas que luego saldrán, porque creemos que la comunidad es un elemento fundamental en la lucha contra este modelo social y económico. Y por último, tenemos también una herramienta que es una oficina de información y denuncia sobre derechos sociales, la Espiral, que lo que hacemos es informar principalmente sobre las ayudas económicas. Algunas son un derecho como el salario social, otras son una ayuda como las ayudas de emergencia, ayudas de vivienda, bueno, y, determinadas informaciones bajo el lema claro de por falta de información no te quedes sin derechos, ¿no? Ese es un poco el trabajo que hacemos desde Alambique y desde donde nos posicionamos en el día a día. Nosotras no dividimos en sectores de población, no trabajamos con mujeres mayores de 45, niños con tal. No hacemos eso, nuestra filosofía no es esa. Entonces, por la oficina de información, por ejemplo, puede pasar cualquier persona que esté en una situación de empobrecimiento, de precariedad, que busque información. O cuando hacemos una actividad, pues en nuestras actividades o en nuestras acciones participa todo tipo de gente sin especificar de un colectivo y demás, ¿no? Entonces, creemos que es importante ese planteamiento, ¿no? Claro, ese planteamiento no es un trabajo específico con migraciones, no es un trabajo específico con refugio. Ahí sí que participamos como colectivo en espacios que en Asturias lo trabajan, como la Ruta contra el Racismo, que compartimos con espacio con Cambalache, siempre desde nuestras posibilidades personales y como colectivo, ¿no? Lo que sí tenemos experiencia es en lo que va a pasar cuando el foco mediático del refugio, de las políticas sociales puestas en marcha hacia los refugiados cuando lleguen, si es que llegan, porque eso veremos si eso es así, ¿no? Sí tenemos experiencia y qué pasa. Y en qué situación se van a encontrar esas personas cuando pase ese primer aluvión de llamémoslo como queramos, en algunos casos solidaridad, en otros casos será mera caridad, o en otros simplemente políticas sociales que luego podremos ver que van dirigidas más bien a generar control social y no a generar verdadera comunidad o verdadera integración, si queréis que lo llamemos así, aunque ya dijimos al principio que no compartimos ese término, integración en nuestras sociedades, ¿no? Lo interesante, y pasaríamos a la segunda parte, es ver las consecuencias de ese refugio, ¿no? De esas situaciones que después que pase el foco mediático que estamos viendo ahora, aunque si os fijáis ya prácticamente va pasando, aunque hay muchas noticias en prensa y demás, pero ya se va focalizando no hacia el mero fenómeno del refugio, sino más bien hacia las dos visiones que se dan, que luego comentaré. Pues algunos datos. Es que hay 60 millones de personas refugiadas en el mundo. No sé si ese es el dato exacto o hay más, pero hay 60 millones de personas que están buscando refugio, ¿no? Solo, entre comillas, hay cientos de miles ahora mismo en Europa buscando un cobijo, ¿no? Claro, esa problemática que en grandes números ya nos llama la atención, lo único que en los grandes medios se está planteando y en el foco es como un espectáculo. Como un gran espectáculo mediático en el que se nos muestra, pues a veces el dolor de muertes, a veces el dolor de gente caminando por las vías, a veces ese es el foco que interesa. Igual que en estos momentos de crisis simplemente interesa o también ha interesado mediáticamente la pobreza o se utiliza mediáticamente la precariedad. Si vemos cualquier tertulia de la 1:30 del mediodía en las televisiones, la precariedad se vive como un espectáculo. Hay que sacar a la persona que va al comedor social, hay que sacar a la persona que lleva 3 años en paro, no para preguntarnos por las causas de por qué y lo que eso genera, sino simplemente porque hay que sacarlo y poner el foco en ese espectáculo, ¿no? Claro, ahí no están las causas de por qué esa gente tiene que salir de sus hogares. Ahí no está la causa de por qué tienen que huir de esos espacios que son no lugares generados por el capitalismo, ¿no? Esas consecuencias, las consecuencias que va a tener ese efecto migratorio por el refugio, migratorio económico, va a ser la precariedad, en el mejor de los casos, convirtiéndose en mano de obra realmente barata. Habría que preguntarse por qué esas manos abiertas de Alemania, habría que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué determinados discursos? Entonces creemos que solo va a generar precariedad, desarraigo y entrar en el circuito del laberinto de la exclusión social, del laberinto de las políticas sociales, ¿no? Bueno, por daros dos frasecitas para que veamos lo que se va a generar es eso. Una es: la crisis humanitaria es una oportunidad de desarrollo contribuyendo a ser un futuro más estable y próspero para todas. Esto lo dice la nota de prensa del Banco Mundial, sacada hace menos de 3 meses ante el fenómeno migratorio en Europa. Pero es que hay más. Hay una línea de investigación del Banco Mundial en esta línea de lo que va a generar de consecuencias, que dice que hay que convertir los campos de refugiados en campamentos laborales. Copié el nombre del autor, Paul Collier, es un académico inglés, que genera una línea dentro del Banco Mundial de investigación con este tema, ¿no? Trabajando que los campos de refugiados ya tienen que ser el primer elemento dinamizador de empleo, porque, claro, no hay que tener hospitalidad, asilo, sino lo que hay que tener es posibilidades de empleo y posibilidades laborales. Puro capitalismo descarnado, ¿no? Ese foco mediático que hemos visto que ahora está ahí en el espectáculo y que luego va a desaparecer y que las personas van a padecer eso que decíamos de desarraigo, empobrecimiento y demás, aquí en nuestras sociedades, solo se va a recuperar con dos objetivos. Uno, visibilizar y criminalizar a las personas migrantes y refugiadas, lo que está pasando en Alemania con el día de Nochevieja, con el día de Año Nuevo. Eso va a pasar en nuestras sociedades y pasa cada vez que hay el más mínimo conflicto. El foco hacia las personas migrantes solo se pone cuando hay intención de criminalizar, o para mostrar lo buenas que son nuestras sociedades centrales y lo bien que integramos a la gente. Entonces nos sacaremos en la prensa, en la televisión, sacaremos pues situaciones de personas refugiadas que se han conseguido integrar. Tienen un trabajo, mira qué bien, como tal, viven independientes. Bueno, esas van a ser los dos, cuando únicamente se van a recuperar esos focos mediáticos, ¿no? Bueno, eso va a pasar aquí en Asturias. No estamos hablando de que eso vaya a pasar a nivel europeo o demás. Las políticas sociales que se van a poner en marcha aquí, si es que se llega a poner alguna, porque ya visteis que desde septiembre, que se puso en marcha toda la solidaridad de la gente pidiendo al gobierno asturiano que se pusiese en marcha proyectos, que Asturias se reclamase como sitio de asilo, de eso no sabemos nada. O sea, en el Estado solo se han acogido a 19 personas de septiembre para acá. O sea, que estamos hablando de que veremos a ver si se pone en marcha, ¿no? Pero lo que se van a poner en marcha una vez que acojamos a personas refugiadas van a ser siempre políticas con 4 estrategias. Uno, identificar las consecuencias y no las causas de por qué se ha producido ese refugio. Eso no va a interesar en ningún momento cuando se acoja a las personas. Eludir siempre cambios estructurales y cualquier iniciativa que plantee cuestionamiento de esas situaciones. Bloquear las situaciones de conflicto, diluyéndolas, o sea, hay que intentar ocultar. Y disolver cualquier intento de autoorganización de las personas refugiadas o de las personas que quieren trabajar el tema de la hospitalidad. Muy pronto esa red de solidaridad que se montó, yo no sé si ya tiene estatutos o no, desconozco, pero probablemente si quiere plantear cualquier tipo de asilo más estructurado, le va a tocar pasar por el cauce del gobierno asturiano, que va a suponer entrar claramente en el redil de estatutos, estructura jurídica, bueno, entrar en lo que nosotros llamamos las políticas de miseria, que son las políticas sociales que se plantean desde el gobierno asturiano con esos 4 objetivos, que lo que buscan es no ir a las causas y sí trabajar con las consecuencias y diluir los conflictos, ¿no? ¿Qué políticas sociales se van a encontrar las personas refugiadas una vez que estén aquí? Pues lo primero que se van a encontrar es que a todas les van a dar el salario social básico como medida de urgencia. todas, con la mediación de las ONGs que trabajen en ese campo, van a acceder a ese derecho que tenemos todas las personas que carecemos de recursos, bueno, a tener una cuantía económica mensual que es de 442 euros para una persona sola y va en tramos hasta 700 y poco para familias de 6 o más, ¿no? Eso lo van a tener y lo van a tener por la medida de urgencia, seguro. No va a haber dudas de que se le va a tramitar, no así como las personas, las más de 6.000 unidades de convivencia que llevan esperando 15 meses para que se les solucione un papel o un trámite. No, no, las personas con refugio, sin ninguna duda, va a ser la medida, porque es la que tiene más a mano el gobierno asturiano, de poner en marcha. En un primer momento, ¿eh? Luego veremos cuando se tengan que adaptar, porque su situación cambie, encuentren un trabajo precario y luego vuelvan a la precariedad de no tener trabajo, cómo ya no va a ser así. Pero bueno, en un primer momento eso van a tener. En un primer momento, las ONGs, las específicas que trabajan en inmigración y asilo, y las que no, las que se adapten para conseguir fondos, lo que van a poner en marcha van a ser determinados programas puntuales de acogida y de refugio, que van a suponer pues, temas de vivienda, van a suponer temas de formación laboral. Ya sabéis, en la dinámica esta de que, bueno, para adaptarnos hay que conseguir un empleo y para eso hay que tener una formación, hay que estar, bueno, este cuento que luego si miramos las cifras del desempleo en Asturias y las cifras de la precariedad, pues es un cuento que será el que se le cuenta a las personas refugiadas, igual que nos lo cuentan a las personas desempleadas, ¿no? Pero ese será el siguiente paso. Se pondrá en marcha una serie de baterías de programas que, bueno, pues lo que buscarán será ir parcheando esa situación en ese momento que tenga el foco, ¿no? Todo esto se pilotará desde una cosa que han llamado la Mesa contra la Pobreza en Asturias, en las que están las grandes ONGs de esta región, que se constituyó en mayo del 2014 y que a día de hoy lo único que sabemos de esa red es que se ha reunido 3 veces para hacerse una foto y decir que va a poner en marcha políticas sociales, que si alguien sabe qué políticas sociales han puesto en marcha, que vayan a la raíz de las causas de esta crisis y siquiera a la raíz de las consecuencias de esta crisis, pues si las puede compartir, pues nos haría un favor, porque somos incapaces de encontrar más allá de propuestas que nos líen más en un laberinto de precariedad y exclusión, ¿no? Porque ahora, bueno, hoy mismo, ayer mismo, salían con la ayuda esta de la luz, que a nadie se le va a cortar la luz. Bueno, eso dicho así suena muy bien, pero no es verdad. Simplemente EDP va a cobrar la factura de la luz gracias a las ayudas de emergencia de los ayuntamientos. O sea, tenemos que mirar la letra pequeña, pero en verdad, eso de que no se le va a cortar nadie la luz, bueno, vamos a ver si es verdad, va a haber que estar atentos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se va a encontrar una persona refugiada. Salario social, un ingreso económico, mientras que no cambie su situación, y una serie de programas sociales para intentar la integración en esta sociedad asturiana. Intentar la integración en una sociedad en la que hay 90.000 personas desempleadas, que hay 200.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Pues bueno, se va a intentar incluir a esas personas refugiadas en esa realidad, ¿no? Siempre desde la clave de esas políticas que comentábamos, ¿no? Bueno, pues con ese recorrido, imaginaros cuando pase el momento de los fondos económicos, porque ese momento va a pasar. O sea, los temas pasan en la agenda, en las agendas sociales y políticas los temas pasan. Y ahora el tema de los refugiados, pues hay fondos, como lo hubo en su día para los menores no acompañados, que venían desde Marruecos, que venían desde Senegal, pero ese dinero llega un momento que desaparece. Y la mayor parte de ONGs que pusieron proyectos en marcha encaminados para la inclusión social de esas personas, pues también dejan de trabajar ahí, porque las ONGs prestan servicios y si no hay dinero para pagar los servicios, desaparecen. Y entonces una persona que consiguió un empleo de 6 meses y que ya no va a tener ese soporte, pues a los 6 meses acaba sin empleo, como mucho cobrará el subsidio del Servicio Público de Empleo, que bueno, le garantiza cierta cobertura durante un tiempo, 426 euros, pero después lo que se va a encontrar es la nada. La nada, que es el salario social, intentar volver a cobrarlo, lo que le va a ser imposible en esperas de 15 y 20 meses, o sea que mirar a ver cómo puede hacer, o bien una ayuda de emergencia, si tiene la suerte de vivir en un ayuntamiento grande, que, bueno, pues una ayuda de emergencia no son un derecho y va a quedar siempre al arbitrio de que el profesional de turno o el político de turno que decida considera que esa persona puede acceder a esa ayuda de emergencia o no. Ese es el panorama que las políticas sociales, que todo este boom de los responsables políticos del gobierno asturiano va a ofrecer a las personas refugiadas en el momento de que pase este boom, ¿no? Con esa situación, pues las consecuencias, volvemos a lo mismo, están claras: precariedad, mano de obra barata, desarraigo y laberinto de la exclusión, ¿no? Pero bueno, ahí pasaríamos a la última parte ya de la exposición, ¿no?, que habíamos preparado nosotras, que es, bueno, eso es así, pero también nos podemos encontrar y también podemos hacer algo distinto, ¿no? Y ahí es donde pues nosotras planteamos lo que nosotras hacemos y donde nos podemos encontrar y donde creemos que más gente tenemos que caminar, ¿no? Probablemente en esa situación de precariedad, de desarraigo y demás, a nosotras, esas personas refugiadas, esas personas migrantes, nos puedan encontrar o bien haciendo denuncia pública en la calle, delante de la Consejería de Bienestar Social, denunciando ese atasco del salario, denunciando la imposibilidad de acceder a nuestros derechos. Bien nos pueden encontrar delante de la fábrica de miseria sin solución, delante de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, reclamando que las ayudas de emergencia social se conviertan en un derecho y no en algo aleatorio, un derecho para todas las personas complementario a ese salario, un derecho para suministros básicos, no algo que tienes que mendigar y que te tienen que considerar que eres un hogar vulnerable, sino un derecho para poder hacer frente a esos gastos. Ahí nos pueden encontrar, repartiendo información en el rastro de Gijón, repartiendo información en la calle sobre estas ayudas. Nos pueden encontrar en las comidas comunitarias que ponemos en marcha en nuestro barrio para recuperar esas redes sociales, para generar apoyo mutuo. Ahí nos van a poder encontrar, y es más, también nos pueden encontrar porque hay algunas de esas ONGs que ponen en marcha proyectos, que reciben muchas subvenciones, que cuando ven que no hay salida lo que dicen es, ve a la gente de Alambique a ver si se puede hacer algo, ¿no? Pues ahí también nos pueden encontrar. Tenemos que tener claro que hay que hacer algo. Esto es algo de lo que hacemos nosotras, ¿no? Pero hay que hacer algo, porque la moda del foco mediático va a pasar y lo que se va a generar después en la sociedad no es el caudal de solidaridad del primer momento. Lo que se puede generar es el racismo, lo que se puede generar es la xenofobia, es la lucha por unos recursos que son escasos y son insuficientes porque los acaparan unos pocos. Y entonces lo primero que va a salir es el discurso racista de a las personas refugiadas se les da todo, las personas refugiadas vienen aquí y tienen un trabajo, las personas, cuando eso va a ser mentira. Eso va a ser mentira, como bien os hemos descrito cuál va a ser el recorrido, ¿no? Entonces para eso hay que hacer algo, y tenemos que pasar de la hospitalidad, que es necesaria, a ir un paso más allá, a ese recuperar el tejido social y comunitario, ¿no? Y más allá lo podemos llamar ir hacia la vecindad, ir hacia generar esas redes de apoyo, o sea, claramente que no sea una cosa de la sociedad asturiana hacia las personas refugiadas, sino que sea de verdad una cuestión de todas, ¿no? Ser capaces de generar esos espacios de verdad compartidos. Por eso decimos que nos encontramos, porque no es una cuestión que nosotras vayamos a hacer para nadie, sino que es una cuestión de encuentro, de compartir y de generar ahí esas redes de apoyo mutuo que van a ser muy necesarias, no solo en la precariedad, sino ante el racismo y la xenofobia que se va a generar una vez que el foco mediático se vaya para otro lado, ¿no? Bueno, yo termino, sí que quiero terminar con un poco de música que va a sonar aquí. Las imágenes tampoco le prestéis mucha intención, yo creo que las vamos a quitar después de poner, porque son de estos montajes que se montan en internet y la verdad son bastante poco afortunadas, lo que sí, algunas sí, pero otras no. Entonces, sobre todo, la música es lo que queremos que escuchéis al Aula García Rúa por la invitación. Creo que hace unos años ya estuvimos participando en estas jornadas y la verdad es que siempre es un gusto poder participar en este espacio y además comprobar el poder de convocatoria de las salas siempre llenas en estas jornadas. Yo querría empezar reivindicando nuestra voluntad de construir pensamiento político crítico desde los colectivos sociales de forma autónoma. En Cambalache pensamos que debemos quitarle el monopolio de la construcción de pensamiento político a las academias y a los lobbies empresariales y tenemos que ser capaces de producir pensamiento crítico desde abajo y además generar los medios para difundirlo y contrastarlo y debatirlo entre los espacios sociales autónomos. Esa es la razón de que tengamos una editorial y esa es la razón de que intentemos durante esta más de una década construir ese tipo de análisis sobre la realidad que nos interpela. Y en relación con las migraciones, quizás el pistoletazo de salida fue el año 2006, con la aprobación del Plan África por parte del Gobierno español en la época de la llamada crisis de los cayucos. Pero habría que, de alguna manera, argumentar el porqué desde Asturias, desde un colectivo de Oviedo, empezamos a desarrollar una propuesta de análisis de las migraciones, concretamente en el ámbito del Estado español y también de la Unión Europea. Y justificarlo pasa por hablar de situaciones concretas que estábamos viviendo con gente que se acercaba al local, situaciones que obviamente generan una voluntad de crear pensamiento crítico, no desde una motivación académica o erudita, sino desde la voluntad de crear pensamiento crítico para alimentar nuestra práctica, para hacerla más potente, para poder luchar mejor, en este caso, contra las fronteras. Si en esta década tratase de pensar en varias situaciones que han alimentado esta pulsión por desmenuzar, desentrañar la política migratoria española y europea, me acordaría, por ejemplo, de Khalid El Hayy, un chico marroquí que murió ahogado en la playa de Poniente, en Gijón, después de una persecución policial tras un pequeño robo en un bar de Gijón. Khalid quizás es la persona que representa al colectivo de menores marroquíes que se vino al Estado español y concretamente a Asturias en aquella época, el 2005, 2006, 2007 sobre todo, y que si traemos al presente cuál es la situación de la mayor parte de los chavales que pasarán por los centros de acogida del gobierno asturiano, pues nos encontramos con que una parte de ellos ha sido deportada una vez que han cumplido la mayoría de edad, están en Marruecos deportados. Otra parte han pasado por Villabona o están allí. Otra parte han huido a otros países de Europa a intentar salvarse de la estigmatización que estaban sufriendo en Asturias. Y los menos permanecen aquí como expresión del éxito de unos pocos, los más competitivos, los más integrados, los que pasaron, digamos, por el itinerario marcado por las instituciones, que quizás están aquí ahora malviviendo con un trabajo precario. Esas son las diferentes situaciones que yo conozco. Quizás habría una quinta situación, que es los chavales que han tenido graves problemas de salud mental después de esta experiencia, y algunos de ellos les hemos perdido la pista y no sabemos ni siquiera dónde pueden estar en estos momentos, ¿no? Hay otra historia que enseguida me viene a la cabeza si pienso en esta década de políticas migratorias, que es la de Mandao Ndiaye, un chico senegalés que murió en un accidente laboral en Oviedo mientras ponía cubos de basura puerta a puerta en la mayor parte de los barrios de Oviedo a través de una empresa, Cubo Express, que se dedicaba a explotar a migrantes sin papeles y que les aportaba una documentación falsa para que pudiesen trabajar en condiciones penosísimas colocando los cubos de basura. Mandao y tantos otros vivían en la costa senegalesa y sufrieron el expolio de los grandes barcos españoles y europeos, llevándose todo el pescado, arrastrando los suelos marinos e imposibilitando la vida de las comunidades de pescadores. Muchos de ellos acabaron aquí, bien poniendo cubos, bien siendo perseguidos por las policías varias, mientras ponían su manta en la calle para intentar sobrevivir. Sandra es una amiga latinoamericana que vino en uno de esos proyectos del gobierno español y la patronal de traer migrantes con un contrato en origen, en este caso provenientes de Perú. 52 mujeres fueron literalmente traídas después de un largo proceso de selección de 600 mujeres allá para trabajar en la hostelería durante 4 o 5 meses en la época de temporada alta. Tenían el compromiso de volverse a su país al finalizar el periodo y sus condiciones laborales también eran penosas y además se les cobraba el trayecto de ida y vuelta e incluso la habitación en la que vivían en un hotel en el que trabajaban pues en unas larguísimas jornadas laborales. Sandra y otras decidieron quedarse sin papeles aquí y su itinerario refleja muy bien cómo se conecta el patriarcado, la política de extranjería y la explotación laboral en una experiencia marcada por las agresiones machistas, la explotación extrema y la amenaza siempre presente de la deportación como forma de disciplinar a estas mujeres trabajando en los espacios más invisibilizados. Quizás otro espacio invisibilizado es el espacio de los clubs, y también conocimos en esta década a Becky, una mujer que intentó ser deportada por la policía, no desde Madrid o desde Valencia o desde Ceuta o desde Melilla, sino desde Luarca, y que después de ser detenida tras una intervención en un club, solo la maravillosa capacidad de las redes de solidaridad y de apoyo de la zona fueron capaces de prácticamente ocultarla en las casas para evitar la deportación de esta mujer, cuando el discurso policial e institucional dice que está defendiendo a las víctimas de la violencia machista y bla, bla, bla, y entonces intervienen en los clubs precisamente para salvar a las víctimas. Bueno, muchas veces esas víctimas que son salvadas son deportadas a sus países. Y si Becky no está deportada es precisamente por las redes sociales que se tejieron desde abajo para impedirlo. Bueno, todos estos ejemplos justifican de algún modo que hemos el hecho de que llevamos una década trabajando en desmenuzar, desentrañar la política migratoria. Y quizás eso lo tenemos que hacer todo el tiempo contra el papel de los medios de comunicación y del espectáculo mediático al que hacía referencia Robert, y que muchas veces hemos dicho también que pensamos que generan algo bastante más peligroso que la manipulación, porque efectivamente los medios de comunicación nos mienten continuamente. Pero en relación con las migraciones, yo creo que un efecto más perverso que el de la manipulación es el efecto de la descontextualización radical de los hechos migratorios y en general de todos los procesos sociales. Muchas veces he dicho que nos presentan a los migrantes como una especie de fantasmas colgados de una valla en Ceuta y Melilla, fantasmas que no tienen pasado porque no hay causas sociales, políticas, económicas de las migraciones, y tampoco tienen ningún futuro, porque en el momento en que desaparecen del fotograma televisivo, del mismo modo nos olvidamos de ellos, ¿no? He hecho referencia muchas veces también a varios autores, como son Gunther Anders o Pasolini o Alba Rico. Yo creo que en el último medio siglo se puede establecer una continuidad entre el pensamiento de estos autores, precisamente para hablarnos de esta especie de mutación antropológica que decía Pasolini, por la cual ha cambiado nuestra capacidad de percibir los hechos sociales. Nos tragamos continuamente imágenes, millones de imágenes televisivas, y como diría Gunther Anders, las evacuamos como si fuesen aceitunas deshuesadas, sin que ejerzan, digamos, ningún tipo de influencia sobre nosotras, ¿no? Estos autores hablan de nuestra incapacidad creciente para tener imaginación y para poder comprometernos para tener imaginación, para tener memoria y para poder comprometernos con los hechos sociales que acuden a nuestro, digamos que se encuentran con nosotros a través del mecanismo televisivo. Y cuando digo televisivo me refiero a algo más amplio que la televisión. Yo creo que es muy atinado Gunther Anders cuando dice algo así como que en el pasado los seres humanos recorríamos el mundo, en el pasado los seres humanos recorríamos los caminos y ahora es el mundo el que nos recorre. Y creo que ese mundo que nos recorre a través del bombardeo y de la bulimia mediática, de alguna manera nos incapacita para intervenir. De alguna manera vivimos una especie de extrañamiento sobre las cosas que suceden, y por eso lo que sucede en la frontera sur, cuando la anomalía no es que dispare la policía española a inmigrantes indefensos en el agua. La anomalía no es que peguen palizas a los migrantes que intentan saltar la valla. La anomalía no es que haya naufragios con centenares de muertos en el Mediterráneo. Eso no es la anomalía, eso es la normalidad de la frontera. Que la policía dispare y que los migrantes mueran es la normalidad de la frontera, y sin embargo los medios de comunicación cada día nos lo presentan como una anomalía y cada día nos escandalizamos porque ha habido de nuevo una tragedia que parece caída del cielo en el océano. Y frente a esa radical descontextualización del hecho migratorio, lo que nosotros tratamos de proponer con nuestros medios mucho más humildes que el mecanismo televisivo es lo que diría un sociólogo argelino que ya se murió y que analizaba las migraciones especialmente de Argelia a Francia desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 70 en varias oleadas migratorias, Abdelmalek Sayad, que tiene un libro por lo menos traducido al castellano que se llama La doble ausencia. Sayad decía que era necesario poner un ojo en el lugar de origen y un ojo en el lugar de destino para poder entender las migraciones, que no se podía hablar de la inmigración sin hablar de la emigración, que había que reconstituir íntegramente las trayectorias emigrantes para poder entender el proceso migratorio. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un intento de hacer esa recontextualización frente a la radical descontextualización de los medios de comunicación y del discurso político espectacular. Y para poder hacer esa recontextualización, lo que proponemos es ir más allá de la cuestión migratoria y tratar de elaborar una teoría de la movilidad en el capitalismo. Y para pensar la movilidad en el capitalismo, nos parece que los dos opuestos más significativos son el turista y el migrante. Creo que sobre esto, quizás en esta misma sala, puede ser que Santiago Albarrico haya hablado a través de su artículo Turismo, la mirada caníbal. Podéis pensar sobre esta dicotomía entre el turista y el migrante, el turista que ve cómo las fronteras caen a su paso, a sus pies, el turista que acude a cualquier lugar del mundo a hacerse las fotografías que previamente ha decidido desde su casa que tenía que hacerse en ese lugar, el turista que se encuentra en las comunidades de origen del territorio, que se disfrazan de la manera que el turista imagina que tienen que ir vestidas esas indígenas, ¿no? Frente al turista que ve cómo caen las fronteras a su paso, tenemos al migrante o a la migrante que tiene que trepar por la valla o que tiene que jugarse la vida en el océano. Y es que tenemos que, para pensar en la movilidad en el capitalismo, tenemos que explicar la paradoja de que en este momento histórico la movilidad humana está más acelerada que nunca. Hay más de 1.000 millones de desplazamientos turísticos, hay 68 millones de visitas turísticas al Estado español, y eso convive con el momento histórico en el que más muros, más alambradas, más violencia en las fronteras ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, que hay ambas cosas a la vez. La hipermovilidad, una hipermovilidad, por otro lado, insostenible ecológicamente, y la violencia en la frontera para controlarla en muchos continentes y territorios del planeta. Pero si nos fijamos exclusivamente en la cuestión de las migraciones, vemos que esa frontera, que se ha llamado la frontera sur en Europa, quienes desde planteamientos críticos abordamos el asunto de la frontera exterior, hemos utilizado mucho la metáfora de la fortaleza europea para denunciar lo que ha hecho la Unión Europea a través de su violencia estructural. Hay un autor que se llama Frank Hinkelammert que habla del genocidio estructural en el Mediterráneo. Y sin embargo, la metáfora de la fortaleza europea es insuficiente para entender las migraciones, porque la metáfora de la fortaleza europea parece remitirnos al hecho de que los países europeos y concretamente el Estado español tienen una política migratoria consistente en cerrar las fronteras, en evitar que las personas entren en territorio europeo. Y eso, históricamente e incluso en la actualidad, no es del todo cierto. La fortaleza europea nos sirve para explicar y para denunciar el hecho de que los guardias civiles disparen pelotas de goma contra la gente y acaben ahogadas. Pero no explica el mecanismo por el cual 5 o 6 millones de personas migrantes entraron en el Estado español en los 7 o 8 primeros años del siglo XXI. A España entraron más migrantes en ese periodo que en cualquier otro lugar del planeta, en términos por lo menos relativos. Y en términos absolutos, fue el segundo país que más migrantes recibió después de Estados Unidos en el periodo 2000-2007. Por tanto, la fortaleza europea es una metáfora interesante para algunas cosas, pero no explica del todo el mecanismo de la política migratoria. Tenemos que pensar, o eso proponemos, que en realidad en esta teoría de la movilidad en el capitalismo debemos pensar que hay dos fuerzas que se oponen de alguna manera, que son los intereses del capital y, vamos a decir, los intereses de la gente. El capital está continuamente, lo dice creo que muy brillante y esclarecedoramente David Harvey en muchos de sus libros, está continuamente destruyendo creativamente ecosistemas, territorios, ciudades, está continuamente transformando la realidad territorial y además en ese proceso de destrucción creativa está continuamente provocando que algunos territorios sean vaciados de personas y otros, vamos a decirlo así simplificadamente, sean llenados de personas. Podemos ejemplificar esto en relación con la acción del Estado español y de las multinacionales españolas. Colombia es un país latinoamericano que tiene unos niveles de desplazamiento forzado de las personas absolutamente brutal. Creo que la media son 200,000+ personas al año que son desplazadas, forzadas, en Colombia. Uno de los países, por cierto, que ha tenido más migración hacia España y uno de los países de los que más personas piden el estatuto de refugiado y muchas son rechazadas por las ridículas cifras de aprobación de ese estatuto por parte del Estado español. Bueno, pues las multinacionales españolas tienen mucho que ver con el desplazamiento forzado de personas en Colombia y en toda Latinoamérica. La plantación de millones y millones y millones de hectáreas de soja transgénica, la plantación de los llamados agrocombustibles, los grandes proyectos megalómanos de producción energética que desplazan a la población de sus tierras, son ejemplos de esa necesidad del capitalismo de vaciar territorios de personas. Hay otros mecanismos más indirectos para este vaciamiento, como son el propio hecho del cambio climático, que está produciendo el desplazamiento forzado cada vez de más personas. Y a veces el cambio climático y la búsqueda inmediata de beneficio se entrelazan para explicar los desplazamientos. Hay un libro muy interesante de Naomi Klein, que es La doctrina del shock. Naomi Klein me parece una periodista muy interesante, las cosas que plantean sus investigaciones, aunque luego me parece que sus planteamientos teórico-políticos son bastante flojos, porque yo creo que cree una especie de capitalismo de rostro humano que puede solucionarnos la vida, pero sus investigaciones, como digo, periodísticas son muy potentes y cuando pone el ejemplo de Sri Lanka, de cuando el tsunami en 2003 se produce el desplazamiento, se produce la muerte de mucha gente, ¿no? Pero también el desplazamiento hacia campos de refugiados que, como dice ella, cada vez son menos temporales y cada vez son más militarizados, signo de nuestro tiempo, ¿no? Y lo que explica es que cuando la gente vuelve, las comunidades de pescadores consiguen por fin salir de los campos de refugiados y volver a la costa, se han encontrado que en sus pueblos han construido complejos hoteleros que les impiden volver a vivir en las comunidades previas al tsunami. Este sería un ejemplo de cómo, digamos, las consecuencias del cambio climático y los grandes desastres son utilizados para generar espacios de negocio y de desplazamiento de la población. Bueno, pero decía que el capital intenta vaciar algunos territorios, pero intenta también llenar otros. Y podríamos poner muchos ejemplos históricos de ese llenado de territorios. No me puedo alargar mucho por falta de tiempo, lo voy a decir así como muy rápido, pero el ejemplo histórico quizás más clásico en Europa son las migraciones irlandesas, cuando cientos de miles de irlandeses e irlandesas se van a las ciudades británicas, cuando más de 1,000,000 cruzan el océano hacia América del Norte. Y en este ejemplo tenemos además la visión tan esclarecedora de Marx, que en el Capital nos cuenta cómo Irlanda cada vez está más vaciada de gente y sin embargo para el capitalismo todavía vive demasiados irlandeses en ella, porque quieren convertir Irlanda en un pasto para el ganado, para alimentar a la creciente población obrera británica, y para que se convierta en un pasto para el ganado lo que hace falta es expulsar a todo el mundo, que se muera de hambre o que emigre. Y en el otro polo tenemos a cientos de miles de irlandesas que llegan a las ciudades británicas y al capitalismo británico todavía le parece demasiada poca gente. Pues lo que quieren es tener una abundante fuerza de trabajo barata y servicial a disposición de un proceso de industrialización rapidísimo en el que la población rural que llega de la propia Inglaterra es insuficiente para alimentar ese proceso de industrialización. Ese sería un ejemplo. Habría otros muchos porque a lo largo de todo el siglo XX europeo, Francia, que es un país que siempre ha acogido migrantes por razones demográficas, Alemania y tantas otras potencias europeas van a succionar migrantes cuando el ciclo económico es positivo y repelerlos cuando el ciclo económico es negativo. El ejemplo más claro son los 30 años llamados gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, en los que Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, en cierta medida Gran Bretaña, tienen que inventarse una nueva fuerza de trabajo para alimentar el proceso de crecimiento bestial que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, y esa fuerza de trabajo se la inventan trayendo a inmigrantes portugueses, españoles, italianos, turcos, griegos y de las colonias y excolonias francesas y británicas para alimentar ese proceso de crecimiento que hubiese sido imposible sin esos millones y millones de fuerza de trabajo migrante, especialmente precarizada en ese modelo de estado de bienestar que hemos idealizado, pero que nos hemos olvidado del papel que jugaron en ese momento los migrantes, las mujeres, para sostener un estado desarrollista que estaba siempre basado en el crecimiento del consumo y en el expolio de otros territorios del planeta, ¿no? Bueno, estos ejemplos históricos nos llevan al ejemplo ya español, que es el del periodo 94-2007, 13 años de crecimiento económico. Podríamos decir, bromeando un poco con los 30 gloriosos, que fueron los 15 gloriosos del capitalismo español, y ese proceso de crecimiento económico brutal no fue solo una burbuja especulativa, sino que fue también la incorporación al trabajo asalariado de 8 millones de personas en solo 13 años. En el año 94 había 12 millones de personas asalariadas, en el año 2007 había 20 millones. Y ese proceso, que no me puedo detener mucho ahora en él, se basó fundamentalmente en la incorporación de mujeres autóctonas al mercado de trabajo en condiciones mucho más precarias que los hombres y sosteniendo además todo el trabajo de cuidados bajo sus hombros, y en la incorporación, sobre todo a partir del año 2000, de millones de mujeres y hombres migrantes que pasaron a ocupar el sector de la construcción, el sector de la agricultura bajo plástico, el sector de los cuidados, cientos de miles de mujeres adscritas al régimen especial de empleadas del hogar o directamente en la economía sumergida, etcétera, a los sectores más precarizados de la economía española. Y entonces la política migratoria no era tanto una política de impedir que esas personas entrasen, sino una política destinada a garantizar la sumisión de esas personas a través del mecanismo del miedo. Mediante una trilogía que resumimos en las redadas racistas, las detenciones e internamientos de las personas migrantes en centros de internamiento de extranjeros y las deportaciones ejemplarizantes de migrantes a través de los vuelos de deportación, se generó un caldo de cultivo, una especie de miedo a que cualquier migrante pudiese acabar siendo deportado o internado, y por tanto todos y todas ellas se vieron abocadas a aceptar pues un tortuoso camino administrativo para obtener los papeles y un tortuoso camino administrativo que les exigía aceptar cualquier contrato basura para no perder esos papeles. Y esa fue la manera de disciplinar a la población migrante para ejercer ese papel de fuerza de trabajo barata y servil en la economía española. El tema de las personas refugiadas, que ha sido traído a este debate y que está tan presente últimamente. Digo algunas cosas rápidamente. Una, que las cifras de personas refugiadas acogidas por el Estado español han sido siempre absolutamente ridículas, prácticamente inexistentes. En el año 2014 eran la obscena cifra de 384 personas. Que se nos habla de la avalancha de personas refugiadas hacia Europa y eso hace olvidar que el porcentaje mayor, inmensamente más grande, de personas refugiadas en el mundo están en los países que se llaman o que llamamos del sur. Concretamente, de las más de 4 millones de personas de nacionalidad siria que están fuera de su país, porque luego hay otros muchos millones desplazadas dentro de Siria, pero los que están fuera, unos 2 millones están en Turquía, 1,1 millones están en Líbano, un pequeño país que tiene una persona refugiada por cada 4 habitantes. Más de 600.000 personas están en Jordania, cientos de miles también están en Irak y en Egipto. Y sin embargo se nos presentan las cifras de refugiados y refugiadas que llegan a Europa como unas cifras completamente escandalosas. Quizás lo escandaloso es que el Líbano tenga que acoger 1,1 millón de personas refugiadas. Y otra cuestión que quería nombrar es desactivar la idea de que Europa alguna vez fue el lugar de la garantía de los derechos humanos, el lugar caracterizado por la universalización del derecho al refugio. Creo que sería interesante leer ahora a Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, y pensar lo que está pasando en estos momentos a través de lo que ella cuenta en este libro. Como decía ella, en los años 30 europeos, nuestros enemigos nos metieron en campos de concentración y nuestros amigos nos metieron en campos de internamiento. Decía sobre el papel de los gobiernos de la Europa occidental democrática respecto a las personas refugiadas que huían del régimen nazi. Creo que inventar, digamos, un pasado idealizado de derechos humanos e identificar a la Unión Europea con esa característica está, en términos históricos, claramente anulado, ¿no? Hay otra autora que quería traer a colación, que es Saskia Sassen, y ya estoy casi terminando. Saskia Sassen, en los años 90, publicó un libro que se llama Inmigrantes y Ciudadanos, cuyo título ya en sí mismo es bastante optimista, y es un buen análisis sociológico de la historia de las migraciones en Europa en los dos o tres últimos siglos. Y tiene un final, como digo, bastante optimista, en el que habla de la posibilidad de que efectivamente la Unión Europea sea un lugar de acogida y de derechos para las personas migrantes. Sin embargo, 16 años después ha publicado otro libro que se llama Expulsiones. Fijaros cómo ha cambiado el tono de los títulos, ¿no? Inmigrantes y Ciudadanos en los años 90, Expulsiones en el año 2012. Y cuando ella habla de expulsiones en el título, no se refiere a las deportaciones desde los países europeos. Se refiere a lo que yo estaba contando antes respecto al desplazamiento forzado de la gente a lo largo de todo el planeta, ¿no? Lo que plantea es que el capitalismo en esta fase de crisis, de crisis, yo diría incluso de crisis terminal, y con ello no estoy diciendo que esa crisis terminal signifique una visión optimista del futuro, pero en este proceso de crisis terminal del capitalismo, lo que hace es generar mecanismos cada vez más violentos para desplazar a la población del mundo. Y Saskia Sassen, en el libro Expulsiones, pues habla, por ejemplo, de las compras masivas de tierra en África y en Latinoamérica que expulsan continuamente a población. Habla del control del agua, habla de la desertificación, habla de los monocultivos, habla, en fin, de todos los mecanismos de expulsión de las personas de sus territorios, ¿no? Y en ese primer libro de los años 90, creo que muchas veces hemos acudido a este mismo argumento que utilizaba Saskia Sassen, que era que cuando ella de esa manera más optimista hablaba de inmigrantes y ciudadanos, le recordaba al discurso racista y al discurso político manipulador que en realidad las migraciones eran un hecho minoritario y que aunque hubiese diferencia de renta entre un país y otro, eso históricamente no significaba que la mayor parte de la población emigrase. Y efectivamente, cuando nos venden todo el discurso de los millones de africanos que nos van a invadir por la frontera sur, tenemos siempre que recordar que la frontera sur es una frontera por la que pasa un número bastante pequeño de migrantes, ¿no? Y recordar con Saskia Sassen que la mayor parte de las migraciones se producen, son migraciones interiores, que la mayor parte de los senegaleses que emigran, emigran desde Dakar hasta San Luis o desde Dakar hasta Mauritania, no emigran hacia Europa, es solo una punta del iceberg la que viene para acá. Y digo que este argumento lo hemos utilizado bastante y así viene siendo cierto que las migraciones hacia Europa son, como digo, exclusivamente la punta del iceberg. Sin embargo, siguiendo con esta evolución de Saskia Sassen, que escribe este libro Expulsiones hace pocos años, quería plantearos si esta crisis esta llamada crisis de los refugiados y refugiadas quizás está apuntando a nuevos escenarios políticos, demográficos y de la movilidad forzada de las personas. Es decir, si el nivel de violencia del capitalismo continúa incrementándose y la situación de las personas en muchos territorios del planeta se convierte en verdaderamente desesperada, efectivamente puede darse el que el aumento de la movilidad forzada no se convierta en algo minoritario, sino que se convierta en algo que se va generalizando. Y creo que estamos asistiendo un poco a esta evolución. Ya no se trata de un problema de diferencia de renta, sino que se trata de que hay crecientes territorios del planeta en los que la vida se está convirtiendo imposible. Se está convirtiendo imposible por razones bélicas, en el caso sirio, pero también por razones alimentarias, por razones de acceso al agua, por muchas razones que imposibilitan cada vez más la vida en muchos territorios del planeta. Entonces, quizás sí que tenemos que plantearnos cómo están funcionando a la vez estos dos modelos, ¿no? Por un lado, el modelo que reflejaba Saskia Sassen en los años 90, de que las migraciones son un hecho minoritario hacia los países llamados desarrollados y que en todo caso lo que está en juego ahí es la producción de una fuerza de trabajo barata y servil y las razones demográficas que invitan, por ejemplo, a algunos países europeos ahora a acoger refugiados para convertirlos en fuerza de trabajo barata en una Europa envejecida que necesita población joven para poder mantener una cierta competitividad en el capitalismo a escala mundial. O sea, ¿cómo está funcionando eso por un lado? Pero por otro lado también está funcionando el horizonte de que es posible que las migraciones también se vayan convirtiendo crecientemente en procesos, vamos a decir, ingobernables desde el punto de vista del capital. Y entonces aparece la parte más violenta, directamente violenta, de la gestión de las fronteras. Esa parte que genera muertes en la frontera exterior, que genera un discurso xenófobo, un discurso que favorece las deportaciones, un discurso que diferencia entre los migrantes económicos, que son los migrantes malos, y los refugiados, que son la minoría a la que se puede acoger. También ahí podemos recordar a Hannah Arendt, que dice: el derecho al refugio está muy bien mientras las personas refugiadas sean una minoría. En cuanto la figura del refugiado se convirtió en una figura masiva, mayoritaria, entonces Europa abolió el derecho al refugio. Creo que estamos viviendo eso también ahora. Y, bueno, de algún modo, esto es como elaboraciones nuevas de pensamiento sobre estas cuestiones, no las tengo ahí como muy cerradas, pero sí plantearos esos dos niveles de análisis que tienen que ver con las migraciones controladas por el capital para alimentar su mercado de trabajo y las migraciones, digamos, que se pueden descontrolar en la medida en que el capitalismo produce más caos y más violencia a escala mundial. No quiero terminar esta charla sin recordar que desde la ruta contra el racismo y la represión, la suma de colectivos sociales asturianos, del que formamos parte tanto Alambique como Cambalache, estamos llevando una campaña de boicot a Air Europa y a todas las empresas del grupo Globalia, como Alcón Viajes, Viajes Ecuador, Travelplan, Bylife y otras, porque desde hace 3 años monopolizan el negocio de las deportaciones, el sucio negocio de las deportaciones, que les hace ganar alrededor de 12 millones de euros al año por fletar vuelos especiales de deportación, vuelos que son la punta del iceberg de la política migratoria que acabo de relatar. Es decir, vuelos que deportan a entre 10 y 15 mil personas al año en España. ¿Para qué deportar 10 o 15 mil personas al año cuando hay cientos de miles que se están yendo voluntariamente? Pues solo puede responder a esa política de generar miedo y de generar criminalización sobre la población migrante. Bueno, pues 10 o 15 mil personas son deportadas en unos vuelos que implican previamente verdaderas cazas de inmigrantes por nacionalidad. Hemos descubierto que la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras en Madrid envía órdenes a las brigadas de extranjería de todas las ciudades del Estado español para decirles: tal día hay un vuelo de deportación a Nigeria, capturad a nigerianos y a nigerianas para llenar ese avión. Así funciona la red de racistas. Tal día hay un vuelo de deportación a Senegal, ir a las casas de los senegaleses a coger a los que no tienen papeles. Verdaderas cazas de inmigrantes por nacionalidad que llenan aviones exclusivamente dedicados a la deportación y que funcionan de la siguiente manera. Un vuelo de deportación a Colombia y Ecuador se llevaba a 91 personas escoltadas por 145 policías. En estos vuelos está autorizada la sedación de los migrantes y en estos vuelos hay un protocolo de la deportación que tiene que recordar a los escoltas en 2 ocasiones que no atenten contra las constantes vitales de los detenidos. Así que imaginaos cuál es el tono del protocolo que autoriza los embridamientos y un montón de lo que ellos llaman formas de contención de los deportados, que en realidad son torturas contra la gente que es deportada. Obviamente, la principal responsabilidad de estos operativos de deportación es del Ministerio del Interior y del Gobierno de España, y también de la Unión Europea a través de Frontex, que organiza vuelos coordinados de deportación. Pero hemos pensado que una manera de atacar estas deportaciones y de mostrarlas y denunciarlas es nombrar a Air Europa y a todas las empresas que participan de este sucio negocio. Por eso os hemos repartido la pegatina, por eso os hemos repartido el panfleto. Y os animamos también a escribirnos, si queréis, a Cambalache para adheriros a esta campaña de boicot de forma como colectivos que formáis parte, digamos, del tejido social antirracista de este territorio. Hay la posibilidad de adherirse a esta campaña y de organizar actos, tanto charlas como presentaciones, como también acciones en la calle, para afear a Air Europa y a todas estas empresas que participen de este sucio negocio. Gracias por escuchar y creo que empezamos el debate. Bueno, muchas gracias a los dos. Desde luego nos han dado ambos una visión mucho menos edulcorada de la solidaridad en España y en Europa, incluso en Asturias, de lo que nos venden los medios de comunicación. Tenemos tiempo de sobra para el debate, para que participéis. Entonces, si os parece, lo comentaba yo con ellos, con Eduardo y con Roberto, antes de empezar el debate, si os parece, vamos a hacer un turno de preguntas, hacéis las preguntas los que queráis y después ellos os contestan. Entonces, nada, simplemente levantad la mano y, bueno, nos decís vuestro nombre y os vamos anotando aquí y hacemos una primera ronda. Sería la más que me ha un poco podido preguntar después de cómo nos han puesto los medios, pero bueno. Hoy se aprobó en Dinamarca la ley de, según llegan los refugiados, requisarles sus pertenencias para pagar ese mantenimiento en Dinamarca. Se ha sacado adelante, pero creo recordar hoy con una amplia mayoría de tanto el partido del gobierno como la oposición. Y no sé qué valoración hacéis. De esta medida que ha tomado Dinamarca. ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí de momento? ¿Cuál es el fin último de esta política que se está llevando en Europa? Eso, mientras en otros países están acogiendo a gente, ¿por qué aquí esa deshumanización tan grande? ¿Cuál es el fin? Cuando tú hablabas antes de las políticas de represión contra los inmigrantes, hablabas de que, bueno, al final de eso, de disciplinarlos, ¿no? Yo quiero saber, no sé por qué está pasando ahora. Es que aquí en España se hayan recibido menos de 20 personas, ¿sí? Que no se desatascó, ¿no? Los acuerdos para recibir a, o para repartir a la gente que está en los campamentos. Sí, hola, me llamo. Quería preguntar qué opináis de la propuesta de Austria de tener una especie de policía de frontera europea en Grecia, porque Grecia no controla la frontera. ¿Alguna cosa más por ahí? Bueno, yo quería, voy a cambiar un poquito el giro del pregunta. Yo quería que, si podéis valorar lo positivo que tuvo siempre la humanidad, los desplazamientos, toda la historia de la humanidad se puede decir que fue un desplazamiento permanente. Y por ejemplo, por referirme a este país, a España, yo siempre creí que aquí las modificaciones fundamentales no se produjeron por la actividad de los partidos políticos, ni de las organizaciones revolucionarias, sino que fue producto de los sueques y de los inmigrantes españoles que lo pasaron. ¿Queréis contestar este bloque de preguntas? No, sí. Vamos a empezar con este bloque de preguntas y luego, si acaso. Bueno, tenéis la palabra cuando. Bueno, a ver por dónde empiezo. Empiezo por la Nueva España. No sé si me las vas a dar cuando termine. Que no sé si me las vas a dar cuando termine de responder. Claro. No, aprovecho la pregunta de la Nueva España y obviamente no es nada personal, para decir que si hacemos una crítica radical a la descontextualización y a la manipulación que hacen los medios de comunicación y concretamente el discurso televisivo sobre las migraciones, en el contexto de Asturias, nuestra experiencia en esta década es que la Nueva España es uno de los medios que más ha hostigado a través de su discurso racista, criminalizador, a la población migrante, hasta el punto en que en muchas ocasiones nos hemos planteado boicotear a ese periódico por el tratamiento que realiza, concretamente, por ejemplo, en Oviedo, con los menores migrantes, hasta el punto que conectamos la existencia de agresiones ultraderechistas en barrios como el de San Lázaro, de Otero, de Oviedo, con noticias previas publicadas por la Nueva España que prácticamente daban pie a azuzar la violencia y el utilizar, digamos, las agresiones contra los chavales marroquíes una vez que fueron criminalizados. Ese es un ejemplo, podría poner muchos. Y con eso no quiero plantear que no hubiese conflictos. Efectivamente, con la situación de los chicos marroquíes en los centros de menores, creo que negar el conflicto, hacer un discurso buenista de que aquí no pasa nada, de que todo es armónico, de bla, bla, bla, bla, es también parte del problema, y que desde un cierto discurso enejero también se ha como tapado los conflictos sociales que se dan en los barrios o en los centros de menores y demás, porque se pensaba que tapar esos conflictos era como no ser racista y que nombrar los conflictos era alimentar el racismo. Y yo creo que al contrario, lo que hay que hacer con los conflictos es abordarlos. Y así, desde colectivos sociales obetenses, en este caso, hemos intentado abordar esos conflictos de los que formaban parte de los chicos marroquíes. Pero desde luego, periódicos como La Nueva España han incendiado los comportamientos más racistas en la ciudad. Respecto a la pregunta sobre requisar las pertenencias de la gente, de las personas refugiadas en Dinamarca, no lo dije antes por la rapidez, digamos, porque quería decir muchas cosas en la charla, pero sí que aprovecho ahora para decir que cuando hicimos el libro que investigaba los vuelos de deportación, hacíamos un cierto paralelismo con lo que cuenta Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén. Cuando cuenta como Eichmann, el burócrata nazi, se encuentra con el problema de que tiene que deportar, tiene que convertir Austria en Judenrein y tiene que deportar a decenas o centenares de miles de judíos. Y monta esos trenes especiales de deportación y monta toda una cadena de montaje para detener, para expoliar todas las riquezas de los que van a ser deportados y para utilizar una parte de ese dinero para la deportación. Hacíamos un paralelismo con el nivel, digamos, de complejidad burocrática que supone montar vuelos de deportación ahora mismo en el Estado español, porque supone un mecanismo policialmente muy sofisticado de generar redadas racistas en determinados territorios del país, en trasladar a esas personas el día X, a la hora determinada, al aeropuerto de Barajas, a una sala especial alejada de miradas indiscretas, implica mover a centenares de policías que son escoltas, implica negociar con los países por los que va a pasar el avión y a los que va a llegar, bueno, un montón de mecanismos. Y con eso no pretendíamos decir que los vuelos de deportación o que la medida actual de Dinamarca sean nazis, sino al revés. Lo que pretendimos decir es que la burocracia de Estado que pone en juego toda esa complejidad burocrática y toda esa capacidad del Estado para generar procesos de deportación, o en este caso de expolio a las personas deportadas, no son exclusivos de la época del nazismo, sino que en las sociedades capitalistas europeas, en los estados capitalistas europeos, a día de hoy, se pone en marcha la maquinaria de Estado a estos mismos niveles para cometer atrocidades. Y la verdad es que este cálculo instrumental, este cálculo de convertir a los migrantes en meros instrumentos para su expolio robándoles sus pertenencias o para convertirlos en meros cuerpos que deben ser explotados en el mercado de trabajo, creo que es la misma concepción, pues yo creo que la medida danesa explica esto. Hay un libro de John Berger que se llama Un séptimo hombre, en los años 60, muestra a médicos alemanes acudiendo a Estambul a seleccionar a migrantes turcos, a hacerles exámenes médicos en los que les miraban los dientes como si fuesen caballos y les hacían pues toda una serie de humillaciones mirándoles los testículos y desnudándoles y desarrollando un montón de pruebas médicas para escoger a los más fuertes para venir a Europa, ¿no? Yo creo que esta misma concepción del migrante como cuerpo productivo que alimenta la economía europea. La alimenta a través de su cuerpo puesto en juego en la fábrica o la alimenta teniendo que poner sus pertenencias para financiar supuestamente el gasto que tiene que ver con las migraciones, ¿no? Creo que es esta misma concepción de los migrantes como mero subproducto del proceso de acumulación capitalista. Respecto a las causas de esta política europea, claro, es una pregunta bastante amplia y compleja y todavía que está en juego. Yo sí que creo que quienes intentan explicar la crisis migratoria o la llamada crisis migratoria desde las tesis así puramente conspirativas y deterministas que plantean pues que la migración siria responde exclusivamente a una causa geopolítica o que la migración siria responde digamos al juego digamos de negociaciones entre estados, creo que es una tesis que forma parte de la realidad pero que no la explica entera. De la misma manera que la tesis contraria, que sería la tesis espontaneísta, que de repente ha coincidido que cientos de miles o un millón de refugiados han decidido cada uno por sí mismo venirse a Europa, pues también es una tesis que no explica toda la realidad, ¿no? Yo creo que se juntan muchos factores. Por un lado, factores geopolíticos que en este momento están también en juego entre la Unión Europea y Turquía, que acoge 2 millones de refugiados sirios y que está en un proceso de negociación con la UE respecto a cuál va a ser la relación entre Turquía y la Unión Europea o incluso si Turquía va a pertenecer a la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se utiliza a los y las migrantes como moneda de cambio en este tipo de negociaciones? Está el propio hecho de la brutalidad del desplazamiento de millones de personas por la guerra en Siria y también el desplazamiento creciente, como decía antes, a nivel planetario de cada vez más gente que no puede sobrevivir en los territorios que habita, ¿no? Y luego, a nivel europeo, creo que se están jugando como muchas cosas. De repente escuchas a Angela Merkel o escuchas a la patronal alemana afirmando que necesita jóvenes migrantes para alimentar la economía alemana. Y es que realmente la crisis demográfica de Europa es muy grave. La situación demográfica de la Unión Europea hace que, no ahora, sino ya hace 5, 10, 15 años, los burócratas europeos, entre ellos Felipe González, hacían previsiones de cuántos migrantes iban a hacer falta para el año 2020, para el año 2030, para el año 2040. Eso siempre ha estado presente y eso sigue formando parte de lo que está en juego ahora, ¿no? Lo que pasa es que hay una necesidad cuantitativa de fuerza de trabajo, pero hay también una necesidad cualitativa de explotarla de la manera más eficazmente posible, ¿no? Entonces se pone al servicio de esa explotación a la política migratoria, que parece que va por un lado la política migratoria, por otro lado la política económica y laboral, pero en realidad van juntas y todas las medidas migratorias tienen que ver con precarizar la condición de la persona migrante, con eternizar su desarraigo. Y bueno, luego hay un montón de intereses contrapuestos dentro de la Unión Europea que explican también que las posiciones son diferentes entre unos países y otros y también todo el aliento a las políticas criminalizadoras y más xenófobas de utilizar a los migrantes como digamos, como elemento político para ganar votos en la política espectáculo, ¿no? No sé, es demasiado complejo para responderlo en 5 minutos y yo creo que de hecho todavía estamos todas intentando situarnos en dar argumentos que expliquen lo que está pasando, ¿no? Respecto a la propuesta de la Policía Europea, pues creo que el poner fin al espacio Schengen, crear una policía europea que intervenga por encima de la soberanía de los estados de la Unión Europea, fundamentalmente de los estados del sur, pues no son más que ejemplos de cómo se está utilizando esta corriente de refugiados para rearmar violentamente la política migratoria europea. Y en ese sentido, lo que trataba yo de decir antes en la charla es que quizás ese escenario en el que cada vez va a haber más territorios territorios a nivel planetario, que en un contexto de escasez energética, escasez alimentaria, escasez de agua, cambio climático, etcétera, cada vez va a haber unos territorios que se van a blindar más para acumular y monopolizar determinados recursos cada vez más escasos. Y ese blindaje supone que cada vez va a ser necesario unos niveles de violencia más grandes para evitar que otra población que se queda sin nada pueda entrar en esos lugares de privilegio, ¿no? Bueno, hay bastantes novelas, ¿no?, que hablan de distopías, que creo que son, que apuntan hacia terrenos bastante acertados. Por ejemplo, El salario del gigante, de José Ardillo, es una distopía que habla de la península ibérica en el año 2090, me parece, ¿no?, y que habla precisamente de este escenario de que lo que viene, digamos, después del capitalismo, del declive del capitalismo, quizás sea algo peor, ¿no? Él habla de una especie de ecofascismo en el que se utiliza, digamos, o se garantiza estos recursos que son necesarios para la vida para cada vez menos gente, ¿no? De hecho, tenía por aquí una cita de Hannah Arendt que también es bastante significativa porque la ha escrito hace 50 años o 60, en la que decía lo siguiente: lo siguiente, ¿no?, porque no lo tengo ahí. Te lo voy a decir sin cita. Lo que decía Hannah Arendt es que no era descartable que en un futuro no tan lejano unos estados muy democráticos y muy desarrollistas y muy tecnológicamente muy desarrollados decidiesen de forma muy racional y muy democrática también que había una parte de la población mundial que era sobrante y que había que eliminar, ¿no? Más o menos eso decía Hannah Arendt. Y yo creo que hacia escenarios de ese tipo podemos encaminarnos en estos momentos, ¿no? Respecto a lo positivo de los desplazamientos o de las migraciones, efectivamente el que la gente se mueva e intercambie experiencias y culturas tal siempre ha sido algo deseable, digamos, en la humanidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que precisamente por el contexto sociopolítico en el que estamos ahora, quizás yo ahora pondría más el acento en que ese derecho a la movilidad de las personas, que debe ser un derecho, digamos, innegociable, que la gente se pueda mover hacia donde quiera, quizás haya que recordar que para ejercer ese derecho la gente tiene que tener también otro derecho que está incluido dentro de ese, que es el derecho a la inmovilidad o el derecho a la permanencia, el derecho a poder quedarte en tu territorio. Cuando no hay soberanía alimentaria, no hay soberanía energética, no hay autonomía política, hay una violencia patriarcal contra las mujeres brutal a lo largo del planeta, pues la gente no tiene derecho a quedarse. Y entonces cuando huye, cuando se va, no está ejerciendo su derecho a la movilidad, está siendo empujado a escaparse, ¿no? Entonces, creo que es necesario recordar el derecho, es necesario recordar que en otro mundo que podríamos imaginar bajo otros principios, seguramente la movilidad, nos encontraríamos con la paradoja de que habría menos, que no habría fronteras, no habría violencia en las fronteras, y sin embargo la movilidad humana se reduciría respecto a la movilidad que hay ahora mismo, que es absolutamente absolutamente insostenible en términos ecológicos, pero no tanto por la movilidad de los migrantes, sino por la movilidad de las mercancías, por la movilidad de, como decía antes, de cientos de millones de turistas, etcétera, ¿no? Entonces, recuperar la idea de que el derecho a la movilidad incluye también el derecho a poder permanecer en tu territorio, creo que es un elemento muy importante de nuestro discurso aquí y ahora, que tiene que incidir en la producción local para el consumo local, la creación de redes de cercanía, digamos, la autonomía de los territorios en términos sociales, económicos, energéticos, etc. Bueno, pues si queréis hacemos otra ronda de preguntas. No sé si queréis alguno más intervenir. Tenéis oportunidad, porque ya os digo que todavía tenemos tiempo. Así que... Bueno, yo no sé, a mí me gustaría profundizar un poco en eso, de que los que vienen aquí que tienen derecho a permanecer, claro. La gente se mueve, no está en el centro. En general, yo creo, por ejemplo, vemoslo aquí, cuando dicen, no, es que vienen empujados por el hambre. Porque yo veo los especímenes maravillosos del género humano que vienen. Probablemente los que vemos de cada sociedad, emigrando, sobre todo en sociedades, digamos, poco desarrolladas, están los más preparados de la sociedad. Entonces nosotros ni siquiera sabemos dónde está Europa. Los que vienen tienen carreras, tienen estudios. Lo mismo pasa con los emigrantes sirios. No vienen los más pobres, los más favorecidos de la sociedad siria, que está siendo bombardeada por los europeos, los occidentales, que eran los americanos que son la madre y el padre del asunto, ¿no? Vienen como los turistas, vienen a golpe de chequera, ¿no? En ese contexto, yo no sé cómo van a actuar los daneses con ese tipo de migrantes, pero si los daneses se comporten como los daneses se suelen comportar los daneses, que ya aseguran ellos unos mínimos vitales, educativos, habitacionales, superiores a los que podemos hacer en este y deshacer un país que no tiene su nivel de organización, pues no me parece mal que si llega uno allí, bueno, pues que pague impuestos. Los holandeses tienen eso, los daneses tienen eso, porque allí toda la población coopera con parte de sus bienes en mantener el estado de bienestar. Bueno, van a llegar allí unos capaz de perres para vivir el cuento, como yo. Yo sé que yo en esto llevo como en otro tipo de situaciones. Los que realmente, vamos a ver, entre comillas, me dan pena, son los emigrantes laborales, digamos. No los que vienen como pueden venir los, no esos que quieren acoger. El problema allí es lo primero que viene aquí porque quiere mejorar de vida, porque aparte de cualquier cosa, porque normalmente aquí no los ponen, no suelen venir a vivir. Gente tiene muchísima iniciativa, tiene muchísima fuerza, quiere mejorar, quiere conocer otras cosas, y vienen aquí. Esos son los que realmente tienen la peor parte de todo el asunto. No todos esos otros que llegan en tren, llegan en autobuses, son médicos, son titulados, no sé, yo no lo veo como lo veis vosotros. De todas maneras, la vida, ya se sabe que no hay una cosa, nunca fue buena. Lo más que podemos tener es un cierto sentimiento positivo, sí que podemos tener, yo quiero tener, de que las cosas pues, de alguna manera van mejorando, de alguna manera, porque la vida siempre es un desastre. Pero bueno, pero si cualquiera que de cuatro partidos de la historia, que yo la historia de España. Fenicios, cartagineses, romanos, árabes, bueno, no sé, godos, visigodos, franceses, no sé. No sé si queréis contestar ya esa reflexión. Sí, sí, a lo mejor le contesto ya, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Un desastre, más o menos general, que se parece. Por ejemplo, la Organización Mundial de no sé qué, que ahora hay unos chavales que saben leer que antes, ¿no? Bueno, la asistencia médica parece que viene mejor ahora que antes, no sé si será verdad, quiero creer. Bueno, ¿podéis contestar? Nada, una cosa, así una contestación muy sencilla. Bueno, si miramos desde nuestra sociedad, desde nuestra visión de sociedad central, todavía creemos que estamos mejor. O que, bueno, que se puede ir tirando, pero es que la humanidad es mucho más grande que nuestras sociedades centrales y, como decía Eduardo, hay demasiados sitios que ya no son vivibles. O sea, hay demasiados no lugares en el mundo como para que todavía veamos la sociedad desde nuestra mirada central, ¿no? De país explotador, aunque no de los que más, ¿no? Entonces, hay que intentar mirar todo el global, porque de los 7.000 millones de personas, pues la gran inmensa mayoría son personas empobrecidas, no viven con menos de cuatro dólares al día, ¿no? Luego, desmontar también eso de que los refugiados sirios pues son la gente más preparada y todo esto. El 70% de los refugiados sirios son personas empobrecidas. Habrán sido empobrecidas por el conflicto bélico, habrán sido empobrecidas por lo que sea, pero el 70%, y estos son datos oficiales, no son datos de la contrainsurgencia ni nada parecido, el 70% son personas empobrecidas. Y luego eso, lo importante, que ya no es la dinámica que comentaba Eduardo, que ahora la podrá él lo mismo explicar, la dinámica de que es que no salen en busca de la aventura, o sea, salen en busca de sobrevivir de sitios que ya no son vivibles y que dentro de 10 años pues serán mucho menos vivibles todavía, de conflictos ambientales, conflictos bélicos, imposibilidad de vivir en el territorio, ¿no? Y en esa línea hay un librito muy sencillo que se llama La quiebra del capitalismo global, de Ramón Fernández Durán, que nos imagina cómo va a ser ese momento cuando este capitalismo llegue al momento terminal, que lo que viene no tiene por qué ser mejor ni mucho menos, claro. Va a ser de muchísimo más conflicto, de muchísima más violencia estructural. Los sirios no sabemos por qué viene, porque estamos tirando bombes allí. Los que tienen bombes, el que puede, claro, tiene que tener varias cosas, porque habrá gente que no podrá primero, porque no tiene fuerza marcial, porque no tienen conocimientos para enfrentarse a lo que no es lo habitual. Entonces, forzosamente, yo creo, no sé de dónde sacar estas estadísticas, porque yo no tengo ni idea de lo que es. Por favor, sea breve en la reflexión, porque luego tiene que contestar y a lo mejor hay más gente que quiere participar. Entonces, le rogamos que sea breve en la reflexión. A ver, yo creo que lo único en lo que estoy de acuerdo en lo que has dicho es que, efectivamente, cuando estamos hablando del efecto huida de personas de sus territorios y decimos que no ejercen el derecho a la movilidad, sino que son forzados a desplazarse, no estamos hablando, ya lo dijimos, no estamos hablando especialmente de la gente que viene a Europa, sino que estamos hablando de todos los desplazamientos internos, que son la mayoría de los desplazamientos que se dan a escala mundial. La mayor parte de los desplazamientos y las migraciones son migraciones interiores y son migraciones sur-sur. Cuando el desierto del Sáhara avanza 7 kilómetros al año, eso implica que muchas poblaciones directamente tienen que desplazarse porque en ese lugar ya no hay posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y estamos hablando de desplazamientos de millones y millones de personas. Y obviamente hay una serie de mediaciones que provocan una cierta selección también social y económica que hace que la gente que emigra a Europa, así en general, suele ser gente que tiene acceso a algunos recursos para poder llegar aquí. Ahora bien, concluir o presentar la imagen de unos refugiados sirios con los bolsillos llenos de billetes llegando a Dinamarca me parece una imagen bastante desafortunada, incluso obscena, tal y como se están dando las cosas ahora mismo. Me parece que es una justificación bastante obscena del hecho de que Dinamarca quiera quedarse con los recursos económicos de la gente que llega. Era un afán de esa. Sí, por favor, porque ya vamos a... Yo me hablo de, o querría hablar, de explicar, que la migración económica, eso es otra cosa, pero los refugiados que vemos de la manera que están, porque es que, hay algo ahí tremendo que yo digo, es como un calorcillo que estamos haciendo, que se mueren y que se mueran. Yo digo, me ha gustado cuando ha dicho Roberto, creo, que ya había como un pequeño presupuesto en Asturias. ¿Por qué, digo yo, tardamos tanto en acoger unos pocos? Porque son miles, millones, ¿no? De estos que vemos que son gente a mi modo de ver, pues no, sencilla, porque el que tiene dinero ya encontrará medio. Y eso ha sido siempre y será así. Entonces, estos creen como una aventura tremenda marcharse de su país con unos niños sin saber a dónde, ni cómo, ni de qué manera. Yo digo, si hubiese medio de que España cogiese, o qué tendríamos que hacer para ayudar a que España acoja una parte, aunque sea pequeña, porque me parecía, Roberto, que el día de mañana ya veremos, pero es que hoy esa gente no tenemos derecho a venderla y quedarnos, pues qué podemos hacer, pues no podemos hacer nada, pues tendríamos que hacer algo, ¿verdad? Y si encima aquí en Asturias ya tenemos algo, ya te das cuenta, porque, bueno, para una primera acogida, luego ya veremos que la vida, pues vamos luchando y vamos saliendo adelante. Y yo no sé, ¿qué proponéis? Si las asociaciones vuestras hacen alguna acción, pues nos pondríamos un poco a reivindicar o a decir que sí, porque aunque tengamos muchas dificultades, porque yo digo, tiene que ser horrible salir de un país y que no puedes volver, porque está destruido por la guerra. Y eso es tremendo. Yo digo, no hay derecho. Pero bueno, lo hacemos, tiramos las bombas, como decía el señor, y ya, y las hacemos salir de allí. Pues habría que acogerles al menos una primera acogida y luego ya veríamos el día de mañana. ¿Quieres contestar? Sí, bueno, quería decir varias cosas. Una, primero, hacer una matización, que es que cuando se habla de que el Estado español ha acogido a 20 y pico personas del programa de refugio, eso no quiere decir que no haya más personas que hayan pedido el asilo en el Estado español y que algunas se le habrán concedido. De hecho, yo todavía no tengo los datos de 2015, pero se refiere al programa de reasentamiento que la Unión Europea había aprobado para trasladar a migrantes procedentes de, fundamentalmente, Italia y Grecia, para que fuesen reasentados en otros territorios de la Unión Europea bajo supervisión de las autoridades europeas, ¿no? Y eso hubo un compromiso de reasentamiento de 160 y pico mil personas y las cifras en la práctica son absolutamente ridículas. De alguna manera, esas medidas formaban parte también del espectáculo mediático. En ese momento, digamos, todo el mundo se subió a la ola de solidaridad con las personas refugiadas. E incluso creo que muchas declaraciones políticas de la llamada nueva izquierda formaron parte también del espectáculo mediático. Hace poquito compartía mesa en Barcelona con una refugiada siria y precisamente hablábamos de esta contradicción, ¿no? De cómo los políticos y las políticas que se presentan a sí mismas como organizaciones que van a hacer las cosas de forma diferente desde las instituciones, se sienten, digamos, obligadas a lanzar un discurso antirracista y de acogimiento y de presentar, por ejemplo, el discurso de las ciudades de refugio. Yo en esas jornadas tuve la oportunidad de debatir con el vicealcalde de Barcelona, que él mismo reconocía que ellos a nivel municipal no tenían ninguna capacidad de intervenir sobre esta realidad. Y, sin embargo, estaban lanzando un discurso, unas expectativas hacia la población siria, que efectivamente está, por ejemplo, en Barcelona, y no siente, desde luego, que esa ciudad sea un refugio para ellas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con intervenir en el discurso mediático espectacular, prometiendo o dibujando escenarios que luego no se corresponden con la realidad y la capacidad de intervención política de determinadas instituciones. Y respecto a Asturias y lo que se puede hacer, también habría que preguntarse si las personas refugiadas tienen pensado venir a Asturias, porque yo sospecho que no. Se está hablando de acoger a un número de personas refugiadas, pero a ellas no se les ha preguntado a dónde quieren ir. Lo que yo sí que tengo claro es que en Asturias hay 1 millón de personas y que 45.000 son migrantes. A mí la distinción entre migrantes económicos y migrantes por otros motivos, digamos que muchas veces es bastante borrosa. Y lo cierto es que en Asturias hemos permitido el hostigamiento, además una situación muy paradójica. Asturias perdiendo población, Asturias en crisis demográfica, los periódicos diciendo que cada vez somos menos y cada vez somos más viejas, Y por otro lado, las brigadas de extranjería hostigando, persiguiendo y deportando a migrantes que viven en Oviedo, en Gijón, en Luarca, en donde sea. Creo que tenemos bastante que hacer aquí y ahora por ejercer políticas antirracistas que nos permitan impedir desactivar la maquinaria de Estado que está cometiendo estas tropelías contra la población migrante. Y creo que las redes de acogida de personas migrantes convendría que no fuesen institucionalizadas y organizadas desde la Unión Europea, porque eso es como es la metáfora esta de poner al zorro a guardar las ovejas. Al lobo a guardar las ovejas, ¿no? Sí, pues algo así es poner en manos de la Unión Europea y de que lo que ha hecho es crear Frontex, que es el mecanismo militarizado de control de las fronteras, y pensar que la Unión Europea va a tener la sensibilidad, digamos, de acoger tiernamente a las personas refugiadas. Creo que nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, creo que la única manera de poder acoger a las personas refugiadas es luchar aquí y ahora contra las políticas migratorias de los Estados europeos. Sí. Es que eso es lo que nunca parece que hay tiempo para hacer, y es lo que yo creo que hay que hacer, porque si no podemos caer en respuestas totalmente ¿cómo decirlo? Caritativas, claramente caritativas, que solo van a generar muchos más problemas, como describíamos antes. Lo que hay que poner en marcha son esas redes de apoyo mutuo, y en lo que hay que trabajar es en la denuncia y en el apoyo mutuo. Y después, pues si hay se llegan a producir esas situaciones de refugio, pues bueno, dar respuesta, como decía Eduardo, fuera lo más fuera de las instituciones posible. Alguien me decía ayer o antes de ayer, irónicamente, me decía que con esto del refugio iba a haber que tener cuidado. No fuese a ser que con tanta solidaridad y tanta necesidad de primeras se montase ningún refugiado sin cenar, decía, ¿no? Entonces, que había que tener cuidadito con las respuestas, con la necesidad de sentirnos solidarios, y que hay un montón de cosas más que hacer, muy necesarias en esa materia, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las que hay que ponerse a hacer, aunque también estar abierto a esa hospitalidad que ha demostrado Asturias con diversas muestras. Creo que el 11 de febrero se va a convocar una concentración pidiendo refugio, pidiendo que se activen las políticas de refugio, pero esa otra parte de denuncia, esa otra parte de redes de apoyo mutuo, eso es lo que hay que poner en marcha. Bueno, pues ahora sí, si tenéis una pregunta, pero rapidísima y concretísima, pues bueno, pues vamos a cerrar esto aquí. La verdad, yo os agradezco mucho la contribución que habéis hecho. Ha sido un placer y un honor estar aquí moderando esta mesa. Y bueno, yo destacaría simplemente que todos estamos en el mismo barco, que quienes vienen de fuera y buena parte de las clases populares y de las clases trabajadoras europeas estamos igual, y que todos tenemos que luchar por el mismo objetivo. Y daros muchas gracias por vuestra presencia aquí, y además anunciaros que la semana continúa, que la aula popular continúa, y mañana en el Teatro Jovellanos, mañana miércoles 27 a las 8 de la tarde, se representará Las Troyanas de Eurípides a cargo del Teatro Cumen. Muchas gracias a todos. Bueno, y deciros, porque me están... 8:30, perdonad, hubo una modificación, es a las 8:30 y no a las 8 como pone el programa. Gracias. Os lo ha querido contar porque es que, en marzo, en el centro municipal de